un Supernatural, ya salió unos el de Grimm. No, o sea, ya hay mucha... No, como porque aquí lo tenés que enfocar en un Grimm, personaje... Grimm, acuérdate que va más enfocado a Fables. Ah, sí. Sí. Netamente es la competencia de Once Upon a Time. Y Supernatural, aquí en lugar de los hermanitos y las cosas ahí homosexualoides que hacen... Pero esto es un personaje... Serie, ¿eh? Sí. Vale. Es buena serie sí, comparación de... Es buena, bueno. Smallville, sí. ¿Eh? Sí, no, te creo. Sí. Te creo. Supernatural sí es bueno. Aparte tiene al güey que las chavas consideran el más hot de la televisión. Para la de aquí. Tú estás muy al pendiente de los hombres hot. Me he dado cuenta de eso. ¿De los hombres hot? Creo que es Tori. ¡Ay, no! ¡Es tan hot! No, espérate. ¿De los hombres hot? ¿Es tan hot? ¿De los hombres hot? No, yo nada más oigo mi podcast. Ah, bueno. No oigo el de otros. Claro. Ah, bueno. ¿Tú tienes un podcast de hombres hot? Oye, por bueno, cierto, hablando nosotros, fuiste trend topic, güey. En el Twitter... Trend topic sí, como de cuatro personas, no sí, más, básicamente, sí, digo, la neta. Pero es que la verdad, el otro día iba con mi iPad. Digo, mi iPod. Sí. Perdón, iTunes. y entonces me iba oyendo música y de repente salió un capítulo colado. Y dije, tengo uno destripando, qué pex. Y es en uno que tú lo hiciste solo. Y mira, la audiencia la perdimos totalmente. No, wey, pero espérate, tú lo hiciste solo. Después llegó el Paladín y llegó el Fate y el operador fue Moy. Yo lo acabo de nombrar el programa más bizarro que existe de Destripando. La alineación es muy factible. No, es Detroit, güey. ¿Sí? Es el DSA Detroit. O sea, Detroit. ¿Tú eres Batman? O en aparición especial dijo que era Martian Manhunter, pero le dije no, porque el Martian Manhunter es el Puma. Ajá. Sí, es el Martian Manhunter. Entonces, no estaba tampoco el Martian Manhunter. No, Martian Manhunter. Entonces, realmente... Eres tú de invitado ahí en la Detroit, que sí salió Batman un tiempecito. Sí. Y con Vibe, puro Detroit, sí. Puro C-Lister. Pero es tan bizarro que tú hablas del Capitán América, cabrón. Y hablas bien. hablas bien de Capitán América. Después hablaron de Green Hornet, uh-huh, de la serie de televisión. Y terminaron hablando. ¿Ya te acordaste del programa? No, ¿crees que no? Sí, güey. Y terminaron hablando de... Espérate. Hablan de eso, de este y de... Pues creo que era algo de Batman o algo así. No, y del... Bueno, sí, no, de... No, si estaba Fate, tuvieron que haber hablado o del Espectro. No. O de los Challengers of Unknown. No, el Fate metió Green Hornet. Ok. O sea, pero sí está bizarro, güey. Está bizarro hasta la esquina de adelante, sí, el programa, bizarro, ¿eh? Sí. Bastante. Muy, muy, muy bizarro, ¿eh? Sí. Pero está bueno. Sí, para los que... Eso sí no está en... Todavía no está, ¿verdad? Porque no, es 2009. Exactamente, eso sí. Ese lo pueden buscar y encontrar en Archive. En Archive.org, sí. Si no saben buscar en Archive, entren a archive.org. Exactamente. Y ponen Destripando. Pueden ponerlo junto, uh-huh, o con guiones. Es que hay dos No, hay como tres ¿Tres repositorios? Sí, sí. Pues están los del Buen Lioco, que por cierto, un saludo al, salud, al carnal, un saludo al carnal loco. Lioco. Uh-huh. El Dan también está, tiene unos trepados, obviamente. El Dan también es el Dan Campo. Los de Comic-Con. Y también, el del Dragón Azul también. Sí. Sí, o sea, tenemos buenos. O sea, hay varios. Son como tres hojas, son un buen de programas. Ahí pueden checar algunos, sí, ¿no? Sí, pero por si se perdieron alguno, ya saben dónde encontrarlos. Pero sí, fíjate que sí, S.H.I.E.L.D. me suena como que a ver qué personaje podemos poner que no interfiera con la película o que no entre, esté como que pues en el en el mismo... Exactamente. Mira, sí, es tan sencillo. De entrada a Carol Danvers. A Nick Fury lo puedes usar sin sacarlo. Uh-huh. Sí. Es la voz, como Charlie, güey. Sí, es la voz en off. Es, claro, es correcto, es, sí, como Charlie de Los Ángeles. O sea, así de sencillo. Nomás lo utilizas. Repórtaselo al comandante Fury. Fury. Sí. Y te van a sacar. El comandante Fury me dijo que... Sí. Ya. Ay, recuerda, es que no quiero que te pase como Coulson. No, te pueden, o sea, sacar, wey, a la condesa. Valentina. No, no me gusta esa colonia, güey. Sí, no me late esa colonia, güey. Pero, o sea, puedes sacar a varios. O sea, ajá, puedes llamar a la gente 13, a la gente esto. Puedes poner a David Hasselhoff, que necesita chamba actualmente, sí, yo creo. Y podría, sí, ser el... ya come Doctor Guacareada. Pero salió un par de viejas buenas, ¿no? En esa película de S.H.I.E.L.D. ¿De S.H.I.E.L.D.? Sí. Sí, se ve un par, sí, de... La mala y la buena estaban buena, buenas, ¿no? Sí, estaba, sí, estaba buena. Y aquí también, inclusive a la Daisy la ponen re buena. No, no es Daisy, es en la película. ¿En la de S.H.I.E.L.D.? No, no, en la de Avengers. ¿A Kobe Smulders? La de Mamaria Hill. ¿Qué mami está? Es Mamaria Hill, como no. Viendo,